Las reacciones son ya más o menos, vemos venir que siempre los argumentos, cuando le taca el argumento, viste, es medio difícil el diálogo. Bueno, un poco el contexto es que venimos ganando 5 fallos seguidos en la justicia, a los cuales el gobierno sistemáticamente apela por orden de la sociedad rural, donde dicen de que no se puede fumigar al lado de las escuelas. Nosotros venimos, si bien no está bien fumigar en ningún lado, pero al lado de la escuela es terriblemente agravante y bueno, y así lo hemos demostrado gracias a la participación de los expertos más estudiados en el tema de Argentina, como Delia Gassa, Marta Tomazoni, también Berseñazzi, bueno, y Cariño, tantos otros que aportaron sus pruebas de justicia y pudieron demostrar de que no hay fumigación contestable, y menos al lado de una escuela. Así que bueno, esto hizo que la justicia nos diera la razón y se encuentra vigente el amparo que presentamos para que no fumiguen al lado de las escuelas. Lo cual primero salieron a decirnos en los anteriores fallos que íbamos ganando y que sistemáticamente iban apelando, de que nosotros dejábamos improductivas 300.000 hectáreas, que no se iban a poder producir porque 1.000 metros alrededor de cada escuela iban a ser 300.000 hectáreas. Preguntamos qué había alrededor de las 300.000 hectáreas, si había vaca, soja, invernadero. No hubo ninguna respuesta, porque no hay datos. Y bueno, para que vean cuál es el tipo de argumentos al que nos enfrentamos. Nosotros aportamos miles de respaldados por miles de trabajos científicos, y estos tipos se creen que tener razón, tener argumento, es repetir el paper que le dan las empresas o un discurso cargado de violencia. Puntualmente, bueno, en el marco de fomentar el diálogo, nosotros tratamos de facilitar conocer otras experiencias donde sí se puede producir de manera agroecológica. Y bueno, un poco es la búsqueda que estamos dando del diálogo de que otro modelo productivo es posible. Emilio, ¿y qué respuestas ha habido por parte del Estado ante toda esta escalada de violencia de los productores del agronegocio? Bueno, mirá, te digo, nosotros llegamos a esta triste situación de que nos amenazaran, no solo un compañero, sino con copia para todos los militantes ambientales, de que el que se intente detener una fumigación, bueno, como que se estaban armando, y que intente detener una fumigación, nos iban a cagar a tiros, así nos hicieron saber. El gobierno provincial primero salió del fiscal de Estado a decir que el fallo no estaba vigente, motivo por el cual lo denunciamos, y ayer tuvo que salir a decir de que sí, de que era vigente. A nosotros nos pareció que era incitar a la violencia, y bueno, por suerte nos pudo atender la ministra de Justicia, a la cual le transmitimos la situación que estamos viviendo. Y nosotros el diálogo lo entendemos por dar capacitaciones, lo entendemos por debatir en el Foro Provincial de Agroecología, cosa que desde el gobierno provincial hasta ahora venía bastante cajoneado, ¿viste? Y todo el altercado este que anunciamos nosotros fue producto de que Nosotros al ir dando charlas por los municipios, charlas sobre agroecología, por distintos municipios de la provincia, hacía que estos dirigentes que mal representan al sector campesino, se dedicaban a ir charla tras charla a boicotearnos, a insultarnos, a patotearnos, a no dejarnos contar nuestra experiencia, nuestras propuestas. Y bueno, que terminó finalmente en un debate donde, ante la falta de argumentos, aparecieron las amenazas. Nosotros entendemos que el gobierno, al no propiciar el diálogo, al no estudiar la situación, al no tener estudios de qué es lo que se produce, de cuáles son las alternativas posibles, también genera violencia. Por ejemplo, el fiscal de Estado, vuelvo con esto, que se dedica a, en vez de, el fiscal de Estado vendría a ser como el abogado de coordinador de toda la parte legal de la provincia. Y se dedica a organizar a los fumigadores. En vez de defender a los fumigados, lo que hace es organizar reuniones con la mesa de enlace, con la Federación Agraria, hacen experiencias en el campo, ponen aviones y mosquitos a aplicar con agua y hacer un show, que es una chantada, que pasan fumigando agua y dicen que el agua llega a 10 metros, cuando sabemos que no tiene nada que ver un químico, un veneno con una molécula de agua, la volatilidad. ¿A vos te parece que es lo mismo tirar con un aspersor de agua, eso, para regar las plantitas, que tirar con un aerosol de veneno o de perfume? No, claramente no. Tiene otro peso, bueno, como si nosotros no entendiéramos nada de química ni física. Por suerte la ciencia ambiental no y tantos años de militancia nos han hecho estudiar de todo un poco, digamos. Y no es que nos van a venir a correr así nomás, pero... Bueno, lamentablemente el rol del Estado ha sido lamentable. Nosotros entendemos que incita a la violencia por no propiciar un diálogo en términos técnicos, en términos sociales, en términos ambientales. En términos ambientales, te digo, es violento que no se controle la Ley General del Ambiente. Cualquier actividad susceptible de generar un daño en el ambiente necesita ser evaluado su impacto. El campo, la agroindustria, es el único lugar, la única actividad industrial, la agroindustria, que nadie le exige un control ambiental. Vos tranquilamente podés regar con plutonio tu campo, que si no aparece un montón de animales boca arriba, no va a venir nadie a controlarte nada, digamos. Es como una especie de zona franca, zona liberada, donde los que aplican informan a veces qué es lo que hicieron, pero no... Para que te des una idea, la provincia de Entre Ríos tiene una camioneta sin combustible y una persona para controlar todas las fumigaciones que hay en Entre Ríos, que deben ser más de 1000 por día. Sí, inclusive me imagino que se hace mucho más cuesta arriba cuando el propio presidente salió a decir que esta medida era preocupante, la medida cautelar que habían conseguido. Digo, ya si desde el presidente está planteando esto, que cuidar a las escuelas rurales es, y a los pibes que existen a las escuelas rurales es preocupante, ya partiendo de esa base es como que todo... Calculo que se hace mucho más cuesta arriba, digo, el rol que ha tenido el gobierno provincial e inclusive algunos sectores del Poder Judicial ha sido, me imagino que hace más difícil la lucha que llevan adelante. Obvio que la ponen cuesta arriba porque si nosotros cambiamos el modelo productivo, vamos a dejar de envenenarnos, a dejar de matarnos entre nosotros, produciendo comida y realmente producir mucho empleo, mucha riqueza, muchos ingresos, muchas divisas a partir de la producción orgánica de alimentos. Argentina es el segundo exportador mundial de alimentos orgánicos. Así que tenemos un futuro enorme. Estamos parados sobre la zona más rica y fértil del mundo, o una de las zonas más ricas y fértiles, junto con Uruguay, y lo estamos destruyendo. El último informe INTE es contundente. Más de la mitad del suelo de Argentina ha perdido su fertilidad. Así que lo que estamos haciendo es un desastre agravado, pero tenemos la oportunidad de revertirlo y pasar a tener una situación muy buena. Todavía estamos a tiempo, pero necesitamos encontrar la posibilidad de dialogar. En nuestro caso, nuestra propuesta son capacitaciones, es el Foro de Agroecología Provincial, trabajar con línea de base, es conocer, tener un censo rural. No tenemos censo rural, nosotros no sabemos quiénes son los vecinos de las escuelas rurales porque no hay un catastro público. Así que, bueno, estamos abocados a... Bueno, estamos un poco guardaditos ahora, digamos, no tampoco es que salimos a atajar mosquitos, ¿no? Pero sí insistimos de que es una locura seguir fumigando al lado de las escuelas y que nosotros no vamos a inventar la agroecología, que ya hay muchas experiencias exitosas en el mundo y en Argentina y acá en Entre Ríos, y que bueno, que hay una salida posible y que es por un bien de todos. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos por el bien de todos. Claro. Bueno, Emilio, te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, el aire de Radionauta está más que abierto para ustedes y vamos a seguir atentas a lo que suceda en la provincia de Entre Ríos, tanto bueno, con las medidas judiciales como con las amenazas que se vienen llevando adelante. Sí, permiso, la última. O sea, nosotros en Entre Ríos tenemos las escuelas fumigadas, tenemos un fallo vigente, pero personalmente también estuve trabajando el tema de escuelas rurales fumigadas en Buenos Aires y también. Es igual o bastante peor la situación. Claro. Así que bueno, invitamos a la sociedad, a los militantes, que se sensibilicen con este tema. Hay muchas herramientas, hay muchas propuestas. Inclusive la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es un sindicato campesino, que nuclea muchísimas de las agricultores familiares del país, que producen más de la mitad de los alimentos que nosotros consumimos, hicieron una propuesta al municipio de Gualeguaychú, que se elevó a la provincia, la cual no tuvo respuesta, pero que podría ser tomada también por otras escuelas del país, que consiste en armar en conjunto con la cooperadora de una escuela rural una biofábrica, que es una fábrica de insumos para la producción orgánica, y trabajar en conjunto con los vecinos y vecinas de cada escuela rural para hacer una transición del modelo productivo de los lotes que rodean a las escuelas rurales y en el casco de la escuela rural poner la biofábrica, que son todos fertilizantes a base de bosta de vaca, para poder producir de manera orgánica y con altos rendimientos. Porque esta gente que no entiende lo que nosotros estamos proponiendo piensa que agroecología es solamente no echar venenos. La agroecología no es sustituir un insumo por otro, es un sistema de manejo. Pero como para tener altos rendimientos, hace falta también, si es una tasa alta de sacarle al campo, hay que poner una tasa alta de ponerle al campo. Así sea orgánico y tenga mucho que ver con el manejo, es necesario incorporarle nutrientes, repelentes, distintos abonos orgánicos y para fortalecer la microbiología del suelo, los ecosistemas de hongo. que las biofábricas en las escuelas rurales pueden ser una posibilidad para transformar el modelo productivo en las escuelas rurales y para producir alimentos en cantidad de mucha cantidad que puedan generar una economía beneficiosa no solo para los vecinos de la escuela, sino para la escuela también, inclusive de que pueda cubrir todos los gastos de la escuela. Sigue nuestro blog, bastaesbasta.blogspot.com.